tanto tiempo que camino este camino sin pensar. Hace tanto y es tan poco el que no está. Confundo timidez con ganas de no molestar ni por favor. Y esquino en cada vuelta un espejismo de tu amor. Hace tanto, tanto tiempo que no hay nadie en estos rumbos. No sé si abandoné la compañía en este mundo. No sé si he avanzado, solo en círculos he andado. No sé si ese cuerpo que cayó fui yo al morir. Violenta que me nombra y no da más. ¿Qué es lo que hay tras sus viejas glorias? Que solo es tiempo y refugio en la sombra y no da más. Mis mejores recuerdos daría por llegar en ti y en ti dormir. Gracias a esos ojos de alcohol, gracias a esos muros de piel, gracias a esta puerta de miedo. He visto calmar a un loco corazón. Al confundirse la emoción y los deseos, se han borrado en algo triste y no muy nuevo por jugar. Mientras su falta hizo sangrar mi corazón y a mi alma se ha derretido en su calor. ¿Quién es quien va a cambiar la historia de esta quietud violenta que me nombra? Y no da más. ¿Qué es lo que hay tras sus viejas glorias? Que solo es tiempo y refugio en la sombra. Y no da más. Mis mejores recuerdos de